Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Chino, me contabas, no me acuerdo si en una carta anterior o en un sueño que tuve, que estabas trabajando de nuevo, haciendo cerveza. Pero a la manera escandinava, pocas horas y entre la nieve y los geysers. Yo también un poco así. La otra mañana empezaron a sonar en mi cabeza primero unas pocas notas, y conforme avanzó el día se fueron agregando otras, y cuando volví a casa ya estaba bastante formada la canción, así que la busqué y la escuché varias veces. Me acordé que la escuché primero en la película Rojo, que tuve la suerte de volver a ver en el FACA, el Festival de Cine de la Comarca Andina. Después de la proyección y de que Benjamín, el director, dijera algunas palabras y los que estaban en el público le preguntaran cosas, fuimos a comer una pizza por ahí, con vos y los que armaron el festival. También estaba Benjamín y su comitiva, y los que queríamos pegar una birra. Creo que esa misma noche con Tommy y el Roto nos quedamos discutiendo algo de la película hasta que empezó a clarear. Lo importante de esta historia es que al día siguiente el mismísimo Benjamín me dio la razón. Pero no, lo importante es la canción. Y cuando una buena canción y una buena película se juntan y se potencian. Escucha a Chino, a Jairo haciendo esta canción de María Elena Walsh. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos. Adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizás perdido. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos. Perdido para cruzar sin Querido Andrés, yo también recuerdo como en un sueño haberte contado que volví a trabajar. Que lo hago solo 2 días por semana y por unas pocas horas. Una jornada laboral que envidiaría cualquier habitante de Noruega o Finlandia, alguno de esos países escandinavos con monarquías inofensivas y gente que no tira papeles en las calles. Volver a trabajar es sobre todo volver a viajar esos 20 kilómetros de ida y esos 20 kilómetros de vuelta en una ruta más solitaria que lo común. Y con el retén policial a la altura del paralelo, como también lo hablamos en alguna carta anterior. A veces me subo al auto y ya me dejo puesto el barbijo a la espera del encuentro con la ley y el orden que vigila la frontera. Trato de sentir mi aliento de la mañana. El aire caliente rebota en la tela e impacta en mi barba. Siempre es difícil sentir el aliento propio, y esto, ahora que lo veo, podría funcionar también en su acepción metafórica. Me acuerdo de la película de la que hablas, y también me acuerdo de la canción, y también me acuerdo de la charla y de la incredulidad de Roto ante la teoría de tu hermano, que Benjamín dictaminó equivocada, dándote la razón después de una trasnoche de discusión. A mí lo que me pasa es que me olvido las cosas, y solo quedan las sensaciones. Me olvido los argumentos, me olvido las escenas, me olvido el contenido, y solo queda lo que sentí en el momento, o algo así, no sé explicarlo. Digo, de las películas, los libros, los discos y también de la vida. Uno de los primeros CDs que me compré con mi plata fue de Tarantino Connection. Había visto solo Pulp Fiction, pero mi película preferida en el mundo era Asesinos por Naturaleza, que no la dirigía él, pero o bien la había escrito el guión, o la producía, o por lo menos había elegido la música, no sé. Yo estaba enamorado de Juliette Lewis y recuerdo lo mucho que me perturbaba ese flashback en el que recuerdan cómo se habían conocido ella, Mallory, con Mike, en formato sitcom. Risas grabadas que no tienen nada que ver con lo que se ve. Una violencia extrema enrarecida con pasos de comedia. Bueno, me distraje. ¿Por qué no es una canción de esta película la que te quería mandar? Por más que Waiting for the Miracle de Leonard Cohen haya sido la banda de sonido de mis regresos a la chacra en las madrugadas post salidas en la Traffic Blanca. Porque en realidad estaba entre 3 discos de soundtracks que son los que más escuché y seguí escuchando a medida que las películas que los habían originado iban desapareciendo poco a poco de mi memoria. Las películas son Embriagado de Amor con Adam Sandler, El viaje de Morven con la rara y bella Samantha Morton y la que finalmente me decidí. El hombre sin pasado de Aki Kaurismäki. Como para cerrar esta carta volviendo a esos países modelo, pero ahora viendo entre las fisuras de su sistema que parece tan perfecto. Viendo entre los marginados, los desclasados, los que pasan frío y son alcohólicos y conviven todo el día con la violencia, aunque no tiren papeles en la calle. Te mando un abrazo, Chino. Kun mua paholainen vaani joka kulman takana, missä vain mä kuljen kuiski kieli katala. Sen silmät mua katsoo luut lasin pohjalla, sen hymyilevän luomaan vieraan tytön huulilla. Mua paholainen vaani joka kulman takana, minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla, jos ei käy sisälle se ottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa, kaidalla tiellä poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista, pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Varjo aina auringosta osan piilottaa, kauneimpinkin unin siipinensä lihottaa. Tänään kuljen hymyillen, vaan tiedät tulevaa, pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vaani joka kulman takana, minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana. Alttiina on silloin kun on mieli apea, rakkaan luokse helpompaa lie pahaa paetaan. Luoja auta, pidä kurissa, kaidalla tiellä poissa kiusauksista. Luoja eikä auta, vaikka tukistaa. Pidän mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Sin saa kukin valita, vaan hankala on aika ajoin mieli hallita. Itse murhan lentäjä ei ruusuin palkita. Luoja auta, pidä kurissa, kaida lattialla pois kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista, pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Correspondencias, canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cute. Chino, vi Punch Drunk Love, pero no vi las otras dos que mencionas. Voy a tener que hacerme una escapada a Debedelandia o al extranjero a ver si las consigo. También, como decís, me olvido de las cosas y solo quedan sensaciones. Y esa canción de Cohen musicaliza una de ellas. Más chico que vos, las primeras veces que la escuché, todavía no sabía nada de salir al pueblo, de la noche, de aprender a fumar, de la vuelta a casa. En mi caso, veo el cuarto de Marky, que no sé por qué capricho de recuerdo, no lo comparte con Fer, tal vez en esa época no compartían. Y en ese cuarto suena una música, tal vez saliendo de un Discman enchufado en unos parlantes de computadora, o sube desde abajo la voz de Leonard y habla de un mundo visto desde otro ángulo, de cosas pesadas que más adelante va a haber que enfrentar o evitar, pero a partir de ahí imposible ignorar. Hace poco volví a ver Midnight Cowboy, que es una de mis películas preferidas. No voy a forzar las cosas y decir que nuestro viaje en colectivo a Buenos Aires es comparable al de Joe Buck, que deja su laburo de lavaplatos y se sube a un bondi a Nueva York. Y la vida no nos juntó con Rizzo Razzo, aunque nos hayamos cruzado con alguno de más o menos cerca. El entrañable Rizzo Razzo, buscando siempre un ángulo a las situaciones, escapando a la vida de su viejo, que terminó jorobado y con los pulmones rotos, de pasarse 14 horas en los túneles de los trenes, sacando el brillo a los zapatos de los viandantes. Rizzo, buscando moneditas en los teléfonos públicos, mientras el invierno se pone más crudo y su salud, lo que queda de su salud, se desintegra. Así que esta canción va para los Rizzo Razzo del mundo. Espero que alguno de ellos haya llegado vivo a Florida, y el clima le haya sacado la cojera y le digan rico tal cosa, rico tal otra. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Querido Andrés, fue un día nublado y gris, aunque no tan hostil como parecía al principio, o al menos desde adentro de la casa. En algún momento salimos al jardín y plantamos un ciruelo que nos regalaron, como para preparar el terreno para ese anónimo japonés que dice que si no volviera, tú florece. El ciruelo, no vos. En distintos momentos del día, que tuvo sus altibajos, pensé en canciones de películas que me gustaría compartirte. Recorrí muchas y ninguna me convenció. Las canté o las tarareé, pensé en las películas en las que sirvieron de banda de sonido y también las pensé en soledad, como obras sueltas, divorciadas de los distintos momentos que musicalizaron. Pensé en el primer CD que hubo en casa cuando era chico. Fueron dos en realidad, Legend de Bob Marley y Tango Feroz, como en miles de otras casas de esa época. Pensé en elegir una de esas canciones que canté mucho tiempo antes de ver la película y enamorarme de Cecilia Dopazo o de saber quién era Tanguito, pero lo descarté. Cuando podés elegir dos canciones para una categoría tan inmensa, solo se puede confiar en el instinto, o en la intuición, o en la providencia, no sé, algo te tiene que decir, elegí esta. Y entonces me acordé de otro cassette que tenía en casa, y que cuando tenía alrededor de 10 años fue mi cassette favorito. Un TDK negro que decía, sobre la etiqueta blanca, All That Jazz. En ese momento y hasta bastante más tarde, no supe que era la banda de sonido de una película. Para mí solo era una música pegadiza que daban ganas de bailar y de chasquear los dedos. Había dos canciones que me gustaban, la que terminé eligiendo y la otra, la última. Esa que decía Bye Bye Love, Bye Bye Happiness, y que me parece recordar que cantaba solo mientras caminaba hacia mi casa por el camino de la entrada, ese kilómetro de ripio después de llegar a dedo desde la escuela secundaria. No era Razzo. Era solo un adolescente medio fantasioso, con bastantes privilegios, que se hacía el torturado por algún amor no correspondido o algo parecido. Te mando un abrazo, Chino. Right off and you're nowhere. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van.